I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning now. I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning now. Una nube de humo me lleva a profundizar sobre un efecto en cadena. Mi mente se eleva cuando mi alma se entera de la conexión que existe entre tú y yo. Again, una nube de humo me lleva a profundizar sobre un efecto en cadena. Mi mente se eleva cuando mi alma se entera de la conexión que existe entre tú y yo. Again, te da para mejor controlar el tiempo y el espacio. Recorro mi conciencia, pero siempre loco despacio. Hablo abiertamente a mi miedo hacia el fracaso. Planteo precaución, siempre esperando el primer paso. I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning. Cuando despierto en la mañana siempre pienso en el ayer. Miro por mi ventana y me cuestiono sobre el ser. La ley de la gravedad me dice vas a caer. Pero lo que ayer hice malo lo intento hacer bien. Una nube de humo golpea mi puerta. Sube que algunos merecen esta propuesta. Me dice soltando un verde aliento. Y me estoy elevando a un espacio más abierto. Donde el miedo es valentía y mentiras son verdad. La realidad es fantasía y fantasía es realidad. I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning. So I concern and cernin. El tiempo se va quema, dice burning, burning. Sorprenda lo vivido, it's a blessing, blessing. Que como el agua fluya al desfeeling sensi. Para completar mi conexión, si a cada paso que doy suma experiencia yo. Pienso, medito y encuentro equilibrio. Es rantan de gueto con humo mezclo yo. Guayo, guayo, yo, yo. Y dice no, intentes bajarme de mi nube de humo. En ella medito y logro paz interior. So why recuerda, respeto, trae respeto. Why you, I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning now. Whole time, si freestyle, se consume el minutero. Buscando estar high en estado placentero, yo primero. La duda la consulto con la almohada. Y si es que me pides ayuda, yo no te cobraré nada. Plagas de sinapsis entre los seres humanos. Buscando una homeostasis entrelazando sus manos. Es real, mi inconsciente me confunde. Que si siento amor y odio, mejor no me lo pregunte. Epitafio no define mi persona, eso es cierto. Reconoce el talento de este pobre artista muerto. Yeah, vendo de un péndulo. En este mundo donde la experiencia enseña a ser incrédulo. I wake up this morning, it's early. I tried to run, but then I was concerned. I don't wanna live like that, so I'll be chilling now. Every day, so I'll be burning now. Es algo, mira que siento, me levanta. Vuelvo como el humo, camino, mi voz la cansa. Volumen, mi friend, pa' que se escuche esto bien. Sonido que sale por los poros de mi piel. Lo siento con inmensa, pura, linda vibración. Siento que la música satisface el amor. Desde mi interior te mando solo una palabra. Bombo y caja, sonido, llega, te acompañan. Suelta tu cabeza de arriba para abajo. Deja que la música fluya más bien despacio. Pégate a este beat, fuma ganja, sé feliz. Sube con el humo mezclado, vibras a mil. Son mis cigarras camuflín, te va mostrando. Son mis cigarras camuflina proyectando. Prepárate, el sistema agudízate. Para que tus oídos amplifiquen mensajes. I wake up this morning, it's early.